Siento que esta noche el mar no canta. Miro que la luna hoy no brilla. Lloro, pues mis sueños se perdieron. Estoy muy triste, pues no tengo tu querer. Van mis sentimientos por la playa. Mojo las arenas con mi llanto. Y tus besos dulces siempre evoco. Mira, amor mío, sufro mucho sin tu amor. Camino sin saber a dónde llegaré. Me siento infeliz sin tu amor, sin tu amor. Siento que esta noche el mar no canta. Luna, si eres buena mensajera, dile que me muero, que regrese. Ya no resisto, sufro mucho sin tu amor. Siento que esta noche el mar no canta. Luna, si eres buena mensajera, dile que me muero, que regrese. Ya no resisto, sufro mucho sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor.